Nosotros hemos observado un discurso de la presidenta el día de ayer que hacía empresarios rusos con mucha preocupación, ¿no? Estaba entre veíamos con esta preocupación cómo alentaba el ingreso de capitales rusos para fomentar aún más el extractivismo, ¿no? Esta explotación irracional sobre los recursos naturales, ¿no? Incluso llegó a decir que la minería estaba subexplotada en nuestro país, claro. Los reactores nucleares, bueno, una síntesis un poco de lo que nosotros llamamos mal desarrollo, ¿no? Así que lo vemos con preocupación, y bueno, eso es lo que se pudo observar rápidamente de lo de ayer, ¿no? Entre una de las cosas que dijo es: somos partidarios de que la minería pueda ser algo absolutamente compatible, amigable con el medio ambiente. Claro, bueno, cosa que no es cierto, ¿no? Y sobre todo la gran minería que se lleva a nuestro país tiene gravísimas dificultades, con un casi escaso control o prácticamente nulo, todo lo contrario a lo que se dijo ayer. Y hay una característica que hay que resaltar es las empresas rusas mineras sí. Se caracterizan por entrar en lugares donde hay conflictos sociales, ambientales, es decir, son empresas que están acostumbradas a eso, a lugares con gran conflictividad social y ambiental, y eso también nos preocupa. Ahora, en este momento, justamente hay una empresa rusa que quiere explotar minerales en Mendoza, ¿no? Donde la uh-huh. población está resistiendo hace mucho tiempo para que no ingrese la gran minería en su provincia. Claro. ¿Qué puede significar, ¿no? Nos preguntamos que la presidenta haga alusión a que estas áreas son subexplotadas, que no tienen explotación, que tienen otras formas de explotación, que no se reconoce las formas que hoy existen en esos espacios. No, bueno, lo que está diciendo es que quiere mucho más minería para nuestros territorios. Todo lo contrario a lo que las poblaciones cercanas a los emprendimientos pretenden, ¿no? Es decir, una contradicción entre eso. Es muy común, ¿no? Estas figuras extremas del extractivismo tienen como característica eso, ¿no? De darse a espalda de la gente, sin licencia social, sin debate. Se tratan de imponer de arriba hacia abajo. Mencionabas que era un caso de mal desarrollo. ¿Podrías más o menos, en pocas palabras, si se puede, explicar un poco a la audiencia qué entienden ustedes por mal desarrollo? En pocas palabras es difícil, pero vamos a intentarlo. Bueno, no, que no sea en pocas palabras. No, sí, bueno. Nosotros somos muy críticos del concepto hegemónico de desarrollo, un concepto que en realidad se implanta en el mundo a partir de un discurso del presidente norteamericano Harry Truman en 1949, ¿no? Sí. Donde él ahí divide al mundo en países desarrollados y subdesarrollados. Y pone el fetiche del desarrollo, un concepto en realidad hueco que no tiene una sola definición, como el objetivo a seguir por todo el planeta, ¿no? Y ahí nos embarcamos en ese camino, un camino que en realidad no existe, un camino que en realidad es una ilusión, pero que nos pone en esa locomotora, ¿no? Y que ha traído, es la historia de Latinoamérica, la historia de África, es decir, no hay región en el mundo que haya logrado un verdadero desarrollo socioeconómico, un progreso, un bienestar general, basándose en la explotación intensiva de sus recursos naturales. Por el contrario, son las venas abiertas de Galeano, es decir, ahí tenemos mucho para profundizar. Y el mal desarrollo se caracteriza justamente no en contrapartida al concepto hegemónico de desarrollo, sino lo que ocurre en gran parte de nuestra región ahora, que tiene que ver con estos grandes emprendimientos de megaminería, fracking, el agronegocio, las ciudades colapsadas. Latinoamérica se caracteriza por tener ciudades gigantescas, más bien como México DF, como San Pablo, es decir, ciudades que no tienen ningún tipo de sustentabilidad posible. Todo eso nosotros lo englobamos en un concepto que está siendo usado ya hace un tiempo, que es el concepto de mal desarrollo, y es el título de nuestro libro con Maristela Svampa, ¿no? Claro. Sería, de alguna forma, se critica que se busca imponer que hay una sola forma posible de desarrollo. Exactamente. Hay un concepto hegemónico que se impone, que desvaloriza territorios, desvaloriza otras culturas. Una característica fundamental es esa, ¿no? De hablar de desiertos, de lugares vacíos, es decir, que tiene que venir progreso ahí. Bueno, y es lo que lucha la gente de Famatina, de Esquel, de Andalgalá, es decir, ese desarrollo que le tiraban en la cabeza que no es verdadero, ¿no? Porque en realidad cualquier índice social, económico, es realmente absolutamente negativo, ¿no? Catamarca lamentablemente es el mejor o el peor ejemplo de lo que significa eso, ¿no? Tiene un emprendimiento, uno de los más grandes de Latinoamérica, la Lumbrera, hace más de 15 años, su proceso final ya, y sigue siendo una de las provincias más pobres de Argentina, ¿no? Bueno, y así podemos ver, y por eso decía antes, la historia de Latinoamérica, ¿no? Esa visión como el doradista, uh-huh, de que ahora sí va a llegar, y en realidad nunca llega, y lo único que hay es apropiación de territorio por grandes transnacionales. Claro. Esa aceptación pasiva de ser exportadores de naturaleza como si fuese un destino y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar, ¿no? Todas esas cosas, uh-huh, hay que cuestionar, y esto, volviendo al tema que nos ocupa, el acuerdo con Rusia de ayer, o por lo menos parte de eso, tiene que ver con alentar justamente todos estos modelos de mal desarrollo, ¿no? La energía, uh-huh, nuclear, que es la más sucia, la más cara, sí, el fracking también, porque hay un acuerdo con una empresa rusa cuestionada ya ambientalmente como Gazprom, es decir, tenemos a Chevron, una empresa ya la mayor condena ambiental de la historia por lo que hizo en Ecuador, y ahora tenemos a Gazprom, otra empresa absolutamente cuestionada también en el mundo por su manejo ambiental para hacer fracking, es decir, hizo realmente minimizó las energías renovables ayer en su discurso, es decir, claro, la verdad que es muy preocupante. Justamente hace una semana, una de las noticias que le dimos relevancia acá en Radionauta fue cómo una medida judicial o cautelar pudo detener un pozo exploratorio de fracking en el Trébol, cerca de Comodoro Rivadavia. Ese caso parece que no desalienta para nada los negocios a futuro que se están acordando con otras potencias. A ver, hay una carrera alocada, ¿no?, detrás del fracking, la YPF, Sociedad Anónima, conjuntamente con Chevron y otras empresas, están en esa carrera. La verdad que es muy preocupante porque está avanzando sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de licencia social, y también invisibilizando lo que hay arriba, ¿no? Territorios indígenas, mapuches, que son, digo, absolutamente desconocidos e invisibilizados. Por último, para no robarte más tiempo, Enrique, no hay algo que nos estamos haciendo la pregunta acá, que es, bueno, ¿qué va a pasar con los residuos nucleares? ¿Está más o menos contemplado o no se sabe a ciencia cierta, bueno, qué se está haciendo con los residuos de las plantas nucleares hoy en funcionamiento y qué se va a hacer si seguimos aumentando el número de plantas nucleares en el país? Bueno, eso nunca puede estar controlado. Uh-huh. Y para dar unos ejemplos, nosotros siempre contamos lo siguiente, ¿no? Los residuos nucleares siguen siendo peligrosos por miles de años, decenas de miles de años. Uh-huh. Entonces, una vez en Estados Unidos tuvieron que juntar a lingüistas, antropólogos, sociólogos, para encontrar la manera de señalizar los lugares donde estaban enterrados estos residuos. ¿Por qué? Porque hay lenguajes que nosotros desconocemos hace 1.000, 2.000 años nada más. Uh-huh. Y esto, imaginen, dentro de 10.000 años. Entonces, bueno, era tan dificultoso eso. Digo, esto grafica lo que significa esto y el costo que tiene, ¿no? Porque nunca ponen en el costo lo que significa la gestión de residuos que duran miles de años, ¿no? Como introducen los costos, los costos se van muy para arriba. ¿Cómo le avisamos a las generaciones futuras que les estamos, exacto, dejando una bomba de tiempo, básicamente? Exacto, porque hay lenguajes, o sea, hay jeroglíficos que son de 4.000, 5.000 años, uh-huh, que no los desconocemos. E incluso, bueno, se pensaba ahí una calavera, pero no, si ahora nosotros viéramos algo con una calavera, lo abriríamos igual, porque no nos daríamos. Bueno, no sabían de qué manera, no se sabe de qué manera poder resumir eso.